decirte lo que siento a través de una canción. Es más fácil que escribirlo en una carta de amor. Siempre fui sincero al estar junto a vos, mas aun cuando dije que te quiero, lo dije de corazón. Hoy es el día que con fuerza y con valor, a través de estas palabras te digo, te amo, mi amor. La unión verdadera entre vos y vivir. La unión verdadera